Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Amores a Distancia, interpretada por el colectivo Mosaico Espacio, se presentará el 30 de junio a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En la pieza se muestra la historia de Thomas, un joven homosexual y artista drag queen que retorna al país después de algunos años. Vino a recoger sus pasos y a llevarse a su pareja a la mitad de su mundo. En su estadía, Thomas contará las peripecias que pasó en otro país, al que quiere como suyo y en el que aprendió a ser feliz y puede mostrarse como él es. Internacionales. Ciudad de México. El periodo de recepción de propuestas para el programa de fomento a proyectos de coinversiones culturales del Fondo Mexicano para la Cultura y las Artes concluirá el 30 de junio. Pueden participar creadores, promotores, educadores y espacios culturales independientes de todo ese país. Se recibirán propuestas en las siguientes categorías: danza, estudios culturales, letras, proyectos para niños, música y teatro, artes visuales, arquitectura, espacios culturales con actividades escénicas y medios audiovisuales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.